ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, hablamos de Rosario Romero, pero también estuvo el jefe de policía de la provincia, Gustavo Maslen, y hablaron de los motivos de su visita a la ciudad de Concordia. Escuchémoslo. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos cuál es el motivo de la presencia aquí en la ciudad de Concordia. Bueno, he estado ya en dos localidades del departamento y terminamos en esta reunión con el intendente y el Consejo de Seguridad Municipal. En la inteligencia de intercambiar, está el jefe de policía, está el jefe departamental, está el diputado Logio, las autoridades municipales. En la inteligencia de intercambiar sobre medidas para mejorar, siempre mejorar, el sistema de seguridad. Las medidas, lógicamente, pasan por la tecnología, pasan por las estrategias frente al delito, el evaluar los números de la evolución del delito de los últimos años, la situación especial de pandemia y lo que ha significado para la policía de Entre Ríos el tener que actuar en pandemia, y para los municipios que también tuvieron que desplegar toda una serie de acciones tendientes a combatir la pandemia en lugar de, a lo mejor, dedicándole muchas horas a esta tarea. Bueno, y sabía que había muchísimas inquietudes que querían plantear la gente del Consejo de Seguridad, a quienes saludo y felicito, porque la verdad es que no dejan de preocuparse por un problema que es un problema de todos, ¿no es cierto? Cuando ocurre un delito, a todos nos duele. Y bueno, siempre en los intercambios, y aunque tengamos distintas miradas, vamos a tener seguramente mejores alternativas, y de eso se trata, hay que dialogar. ¿Pero cuál es el cuadro del delito en estos momentos de pandemia en la provincia? Bueno, el año pasado disminuyó muchísimo, y en este disminuyó muchísimo por la menor circulación de personas. En el primer semestre registramos en todas las localidades de la provincia, sin excepción, una disminución de delitos contra la propiedad, y no hubo un aumento de delitos contra las personas. Igualmente, ya avanzado el año 2020, volvimos a números normales, no volvimos a números, yo después lo voy a demostrar, por eso estaba haciendo un esfuerzo por conectarme, con números no tenemos un crecimiento de delitos. Eso no significa que desconozcamos que la ingesta a veces de sustancias por parte de algún segmento de las personas que incurren en infracciones a la ley penal agudiza la violencia, es decir, torna más violentos a los delitos. Entonces ahí hay que hacer un trabajo conjunto de desarrollo social, de salud, de conciencia, y por eso saludo la presencia de ustedes, porque eso agudiza mucho el delito, hace que un delito que antes era un delito nada más que contra la propiedad, torne un delito contra las personas, y son las cosas, los desafíos del siglo XXI, tenemos que trabajar en todo eso. ¿Y no fue un convenio con la participación, digamos, de fuerzas federales para esta clase de delitos o para este tema acá en Concordia? Bueno, con la ministra de Seguridad venimos trabajando en eso. En realidad no necesitamos convenio, porque los estados, para colaborar unos con otros, no tenemos necesidad de hacer convenio, excepto ahora un convenio que vamos a suscribir para Salalca y Día, porque vamos a disponer de fondos municipales y de fondos provinciales. Pero con la ministra hemos charlado, con Sabina Frederick, en el sentido de establecer, y ya se ha hecho, ustedes lo han visto acá en Concordia, operativos conjuntos. Y eso lo vamos a repetir y lo vamos a hacer sin anunciar. Es decir, vamos a hacer operativos en determinadas zonas, en forma conjunta y sin anuncio previo. De modo de agudizar la prevención, profundizar la prevención sería el término. Y esa conversación la estamos teniendo en los consejos de seguridad interior. El 16 de abril íbamos a tener un consejo en Paraná y pensábamos invitar al Consejo de Seguridad Municipal de Concordia y al de Gualeguaychú. Lamentablemente no se pudo hacer porque justo en esos momentos el presidente de la Nación anunció mayores medidas de restricción y consideramos inapropiado juntar 50, 60 personas en Paraná. A eso lo vamos a hacer, ni bien bajen los números de contagios. Y bueno, son los propósitos que tenemos en conjunto con Nación. Vuelvo al punto anterior, porque más allá de esta situación, digamos, habrá estado al tanto de algunos hechos puntuales que por eso la inquietud de la gente de Concordia, lo que está pasando aquí. Bueno, hoy a mediodía justamente estuve intercambiando sobre un homicidio que hubo de una persona mayor, de una señora de 81 años. Ese homicidio fue esclarecido. Y fue esclarecido de la mano también de la tecnología, porque se hizo un seguimiento por cámaras de videovigilancia. Hemos conversado con el intendente de aumentar la cantidad de cámaras de videovigilancia a la ciudad. Esa va a ser una de las propuestas que vamos a anunciar hoy acá. Y también sé que usted conoce como periodista que hay un enorme requerimiento de más vehículos, ¿no es cierto? Estamos en dos procesos de licitación de compra de camionetas y de compra de autos para la policía. Y la demanda que tiene que ver con más integrantes en la Fuerza de Seguridad, que en Concordia, en todo el departamento, tiene cerca de 1.000 personas. No llegamos a 1.000, pero son 950 policías. Esa demanda nosotros la tenemos que discutir de la mano de los números, ¿no es cierto? Porque no estamos en capacidad este año, por lo menos, mientras dure la emergencia, de crear nuevos cargos. Después sí conversaremos con la legislatura y con el Poder Ejecutivo y con el resto del equipo provincial y con el gobernador la posibilidad hacia el año que viene de pensar en más. Intendente, la posibilidad Le pregunto esto nada más. Comentó que iban a conducir la alcaldía. ¿Dónde va a estar? Amplíanos un poquito más esto. Bueno, le vamos a dejar las especificaciones al jefe de policía que está acá, que conoce cómo está la alcaldía actual. ¿Dónde está la alcaldía actual? Miren ustedes, van a poder ver acá, este es el edificio, es la ampliación de celdas de la Jefatura Departamental de Concordia, en Monseñor Tabela 1362, Concordia, es la actual alcaldía, donde está situada la actual alcaldía, ahí se va a ampliar la cantidad y la capacidad. Cancio, bueno, cuéntenos esta novedad que cuenta la ministra de la ampliación de la alcaldía, ¿cómo va a ser? Bueno, buenas tardes. Sí, como decía la señora ministra, es un proyecto que ya teníamos hace tiempo. Bueno, ahora se va a hacer realidad. La alcaldía en este momento tiene capacidad para 15 personas, para alojar 15 personas. Se van a sumar 10 lugares más, lo que nos va a permitir un alojamiento diario de 25 personas. Y realmente es algo que estábamos necesitando, porque en este momento 15 personas detenidas es un número que manejamos a diario. Y por ahí tenemos que distribuirla en distintas dependencias o la jefatura central, donde no tiene las comodidades que debe tener una persona que se encuentra privada de la libertad. Felita, por último, porque cada vez que hay reuniones de consejo siempre se plantea el tema de el cambio de la unidad penal número 3. ¿Se sigue avanzando en este sentido? Bueno, estamos en un proceso de construcción. Le agradezco la pregunta porque vale para hablar de nuestro sistema penitenciario. Nosotros tenemos 9 unidades penitenciarias en la provincia. Tenemos en Paraná. En Paraná tenemos 2, una de mujeres, la unidad penal 6 y otra de varones. Tenemos en Federal una instalación grande. Tenemos en Concordia, que ya quedó integrada la ciudad de Concordia. Yo la he visitado durante la gestión. Tenemos en Gualeguaychú 2, tenemos la unidad penal 2, que es una cárcel del siglo XIX prácticamente, está hecha sobre unos terrenos de Urquiza, y la cárcel más moderna que tenemos es la cárcel del Potrero de Gualeguaychú. En el Potrero de Gualeguaychú, sobre la base existente, que es la mejor cárcel de la provincia porque está integrada con el trabajo y con la educación, tiene una escuela adentro de la cárcel, no es un aula, es una escuela completa con hasta un gabinete de computación. Hay pabellones existentes y estamos haciendo 5 pabellones más. Y allí también se instaló un hospital modular con recursos que el gobierno de la Nación gestionó en Naciones Unidas. Ese hospital modular no es que está comenzado, está terminándose. Yo lo voy a recorrer el viernes. El viernes el gobernador va a estar en Gualeguaychú y probablemente esté recorriéndolo. Y allí en Gualeguaychú tenemos pensado cerrar la unidad penal de Gualeguaychú, la cárcel del siglo XIX, y reconfigurar el mapa de los alojados en el resto de la provincia. Por supuesto que el objetivo es mejorar las condiciones de detención, que las personas estén más vinculadas a la posibilidad de trabajar. El trabajo que se hace es agropecuario, pero también es la elaboración de productos vinculados al agro, vinculados a la ganadería, y en ese marco pensamos, no imaginar sacarla del lugar donde está la unidad penal de Concordia, pero sí ir disminuyendo la cantidad de personas alojadas allí. Ustedes saben que en Concordia, el año pasado, hemos inaugurado un nuevo módulo, que es una construcción muy buena, moderna, con un concepto de las cárceles del siglo XXI y el respeto de los derechos. Pero esa unidad que está dentro de la unidad penal de Concordia no es suficiente como para tener la misma característica en todo el predio. Si nosotros tenemos 5 módulos nuevos en Gualeguaychú, en el Potrero, podremos pensar en cerrar la vieja cárcel de Gualeguaychú y en reordenar la distribución de los internos del sistema penitenciario. Porque al Potrero de Gualeguaychú le tenemos que sumar una construcción que estamos haciendo en Federal. Federal es la segunda cárcel más moderna y allí estamos terminando un módulo completo más para 100 personas y al lado de ese vamos a emprender, ni bien se termine ese, otro más. Por lo tanto, en esa redistribución es probable no ya pensar en el traslado de la cárcel de Concordia, pero sí en tener menos gente en la cárcel. Bueno, ahí está, clara la ministra. Bueno, también habló el jefe de policía. Vamos ahora, dale, el jefe de policía de la provincia. Concordia, llegamos hoy a la mañana con la compañía de la ministra, visitamos la localidad de Ayuri, la criolla, inauguración de nuevas cámaras de videovigilancia, un proyecto que se desarrolló con el Ministerio de Gobierno, el municipio, bueno, el monitoreo lo hace policía. Bueno, ahora visitando Concordia, tuvimos recién una entrega de terrenos que hizo la municipalidad a través de una mutual policial Maiper, a la cual fueron entregados 50 lotes para nuestra policía para la futura vivienda. Bueno, muy contento por esta noticia, bueno, creo que los policías también lo van a saber apreciar, y bueno, y más que nada en su próxima vivienda que van a construir. Sí, hay un proyecto de más cámaras para la Concordia. Vehículos, ahora entregó algunos secuestrados, la ministra que tenía, la ministra todos los vehículos que son secuestrados son puestos a disposición del ministerio, y el ministerio los va destinando a los lugares que están acá, hay un proyecto de licitación muy pronto que va a salir la COVID, por supuesto van a ser enviados algunos a Concordia. Bueno, hubo una licitación que lo caduca su oportunidad, después con una ayuda del intendente Cresto, instaló cámaras de vigilancia que son administradas en este momento por nuestra policía, se instalaron GPS a los móviles, están las líneas de llamado, pero bueno, igualmente ha habido una situación nueva en Paraná, del 911 para la ciudad de Paraná, y ahí está previsto una extensión de sitios para poder extender lo que es la red digital y bueno, que va a comprender también Concordia. Edicio, sin falta, hace poquito inauguramos lo que fue la comisaría décima, por supuesto faltan más comisarías, pero tiene que ir acompañado también con el equipamiento de móviles, el personal estamos en este momento, usted me preguntó recién, una situación crítica, tenemos mucha gente que está aislada por el riesgo de COVID, mucha gente ha sido infectada, otra aislada por contacto de estrechos, nuestra escuela el año pasado no pudieron funcionar también por la misma pandemia, que incorporamos recién este año, así que recién a fin de año vamos a estar con personal para reforzar la dependencia. Y bueno, ahí está, ese es el jefe de policía de la provincia de Entre Ríos a nivel provincial, Gustavo Maslein, el comisario. Así que bueno, la palabra de todo, gracias a Zuquita, José Luis Godoy, titular de 7 páginas, parte del equipo ya de Mañanas del Sur. Así que bueno, importantes anuncios en tema seguridad.